En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la tercera hora, programa la tercera hora de La Rosa de los Vientos, en la que vamos a tener la nueva agenda cultural con Martín Expósito y, por supuesto, con Raúl Sogún, que nos hablará de la actualidad del mundo del cómic. Héroes con película a lo largo de estas últimas semanas y las que vendrán. Muchas noticias y novedades dentro del mundo de la novela gráfica que nos va a traer desde Salamanca Raúl Sogún. También vamos a tener un espacio para vuestros correos, vuestras aportaciones. Ya sabéis que nuestra dirección es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero antes de todo ello, es el momento de recibir a nuestro historiador de cabecera, de adentrarnos en el mundo de la historia. Curiosidades del mundo antiguo. No podemos decir que bienvenido porque no se ha marchado. Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera, muy buenas noches. Muy buenas noches. No me he marchado y sigo aquí solo, triste y sin mi Elena. Porque has estado durante todo el verano con Martín Expósito en una de las secciones de La Rosa de los Vientos en la edición de agosto, hablando sobre sexo en la historia. Sí, señor. ¿Y por qué me obligó Martín? Seguro que sí, ¿verdad? Sí, señor. Anda, que no te gusta a ti hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de los dragones. Corremos un tupido velo. También. Y vamos a hablar de los dragones en la primera entrega de las curiosidades del mundo antiguo de esta madrugada. Los dragones, que es un icono, por si alguien lo duda, ¿no? Espero que no. Es un icono, pero es un icono con un poderío simbólico verdaderamente extraordinario a lo largo de la historia en cada una de las civilizaciones. Sí, mucha gente suele asociarlo a la Edad Media. No solo por ese gran mito o esa gran representación, esa gran simbología que encierra todo el episodio de San Jorge y el dragón. San Jorge es el bien y el dragón es esa representación de la serpiente primigenia, que por tanto es todo lo negativo. Es que en todo lo que es la literatura fantástica siempre nos aparecen esos mundos medievales y el típico dragón, hasta en Tolkien, en el Dungeons and Dragons, en Canción de Hielo y Fuego, siempre parece que es una especie de invención medieval, y la verdad es que no lo es. Que está desde siempre. ¿Desde cuándo se conoce al dragón como un icono, como un símbolo? Pues, de momento, las representaciones más antiguas que tenemos son mesopotámicas. Y estamos hablando, pues, sobre todo, por ejemplo, a la diosa Tiamat, que es la diosa dragón marina, que aparece en el Enuma Elis. Pues estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, probablemente incluso del tercero antes de la era. Por tanto, muchísimo, muchísimo más antiguo que cualquier otra representación medieval, incluso oriental. Siempre tenemos esa imagen negativa del dragón como un animal violento que echa fuego, pero en todas las culturas y en todas las civilizaciones ha tenido ese espectro casi demoníaco. No, generalmente en Oriente sí puede tener a veces ese aire de sabiduría. De hecho, cuando celebran el Año Nuevo los chinos y la imagen del dragón paseando por las calles es positiva, es decir, no tiene esa connotación negativa que tiene nuestro mundo occidental. Claro, sí, quizá porque ellos lo ven de otra manera. Para los aztecas, su gran dios Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Y es un dios en general bastante benéfico, una especie de dios protector. Pero la verdad es que en Mesopotamia, en casi todas las menciones, por lo menos las que yo he encontrado, y por supuesto en las europeas, tiene un tinte muy negativo. Es una especie del gran adversario de la humanidad. Es como Darth Vader, ¿no? Es el malo de la película. Etimológicamente procede del latín, de la expresión Draco. Draco, como Draco Malfoy, el de Harry Potter, por eso es tan malo. Y a su vez, la palabra Draco es un préstamo helénico, Dracon, porque a su vez bebe de las fuentes griegas, donde se le representa muy pocas veces, pero es verdad que sí, en la mitología tenemos ejemplos de dragones. La imagen de la que se parte para construir el dragón es la serpiente. La serpiente, yo creo que es uno de esos animales muy mal parados. Que también es un icono en sí mismo, aunque en este caso exista como animal, pero también es un icono en sí mismo. Utilizamos la expresión serpiente también para definir a determinadas personas. Sí, ¿no? Eres una víbora, eres un no sé qué. Sí. curiosamente solo los griegos, en algunos casos, en el caso de la medicina, sí llegaron a representar bien a la serpiente, uh-huh. o la farmacopea. El símbolo de las farmacias es... Farmix, uh-huh. ¿no? O formix, perdón. Farmacia viene de formix, que es veneno. ¿Por qué? Porque sabían que los médicos griegos del veneno de la serpiente podían sacar medicinas, tienen anticoagulantes. La serpiente además muda la piel, es algo antinatural. Pero veían que un ser viejo de repente se volvía joven. Era la regeneración lo que promete en teoría la medicina. Por eso sí, tiene pequeños matices dependiendo del contexto. Pero en general es un ser negativo en el Próximo Oriente y en el Antiguo Testamento se ve muy bien. ¿Qué animal incita a pecar al hombre? La serpiente. Sí. Uh-huh. Y la serpiente llega a ser maldecida por la divinidad. Te arrastrarás. Probablemente por eso era tan odiosa, ¿no? No tiene patas, no es como un animal normal. No la oyes cuando se está arrastrando. Aparece de repente, mata a tus hijos, mata al ganado, te puede morder y matar a ti. Es como una especie de mosca cojonera, entre uh-huh. comillas. No parece tener nada bueno. En el oráculo de Delfos... protegía ese oráculo, ese lugar, lo protegía un dragón. También ese carácter de custodio aparece en muchas culturas, por ejemplo, ahora que la citamos, en la cultura helena. La gran serpiente Pitón, que tuvo que matar al dios Apolo, no solo para hacerse el señor de Delfos y por tanto tener esa capacidad oracular, sino porque la gente no podía vivir en torno a Delfos, porque ese tipo de monstruos, no solo protegen, son una especie de elementos muy caóticos. Es como tener una bomba atómica. Una bomba atómica no solo mata a tus enemigos, es que te puede matar a ti. Uh-huh. Pero bueno, los dioses sueltan de vez en cuando esos bichitos porque dicen, si es tan fiero conmigo, con los mortales tiene que ser increíble. De manera que es un ser de la vigilancia, es un ser terrible en ese sentido, como tú bien dices, y es un ser del caos, es un ser anticivilización. Por eso muchas veces es mejor tener un perro o un ganso que un dragón, porque el dragón impide cualquier crecimiento, impide la civilización. También había un dragón en el Jardín de las Hespérides. Sí, es un dragón al que se tiene que enfrentar Heracles, lo que pasa que él lo consigue de una manera un poquito más suave con las ninfas de ahí, las Hespérides, que le convencen de que ellas cantarán a ese dragón para que se duerma. Y en determinadas culturas era como un animal antisistema, pero antisistema, bueno, la expresión no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos como antisistema, y se atribuía algo malo, ¿no? Que quería romper el orden. Sí, es el mito también en el mundo heleno, el mito de Tifón, que es representado pues como realmente no como un dragón, pero sí como un ser draconiano. Que tiene muchas serpientes, es una auténtica aberración, pero es una aberración, pues eso, como digo, draconiana. ¿Y que se opone a qué? Al orden establecido, al orden que defiende Zeus, que es el monarca, el que rige el cosmos y hace que llueva, que los ríos corran, que los animales crezcan, el que mantiene esa vida y ese ciclo de la vida. Por tanto, impide todo lo bueno, es un ser, como digo, del caos, y el caos siempre se opone al orden. En el mundo hitita, por ejemplo, tenemos a Iluyanka. Cuando Iluyanka, el dragón Iluyanka, se enfrenta al dios Teshub, le derrota. El dios Teshub es el dios de la tormenta. Si ha sido derrotado, Teshub no puede hacer llover. Por tanto, los campos se secan, los pastos desaparecen y el ser humano no puede prosperar. El dragón es la muerte, el dragón es la nada, es un poco la antivida, entre comillas. También se ha asociado en determinadas culturas, en determinadas tradiciones, a los movimientos de tierra, a la erupción de los volcanes. Es decir, que es como si el dragón estuviera detrás de los latidos quejosos, ¿no? Los perjudiciales del planeta. Claro, porque como no siempre aparece con patas, por ejemplo, en el mundo mesopotámico, en el dios Nabu y el dios Marduk, sí se les representa encima de un dragón con patas, pero no siempre, en otros mitos simplemente es eso, es como una serpiente grande. Es un ser tónico, es decir, es un ser telúrico, es un ser que se arrastra, que siempre está en contacto con la tierra. Los mismos gigantes que aparecen en la mitología griega, en el altar de Pérgamo, no tienen piernas. Tienen una especie de colas de serpiente en vez de piernas, porque se arrastran la tierra y siempre están en contacto con ella. Por eso quizás son como una especie de brazo ejecutor de la misma Gea. En esta temporada, en esta nueva temporada, Ignacio Monzón, no sé, ¿tienes preparados? Ya tienes preparados prácticamente todos los temas, los hemos estado conversando, los hemos estado comentando, y además de mitología hemos empezado porque nos parecía un tema muy bonito, el del dragón, para conversar en la primera entrega de las curiosidades del mundo antiguo, pero un poquito para ir poniendo los dientes largos a nuestros oyentes, ¿qué temas has preparado para los próximos meses, las próximas semanas? Pues aparte de conocer algunas ciudades desaparecidas, civilizaciones, también un poquito... En lugares que están, por ejemplo, muy de actualidad, como puede ser Siria, ¿no? Sí, señor, Muy poquito hablamos de ese tema. Zonas muy, muy castigadas, digamos, por la historia, pero con una riqueza arqueológica. Siempre castigadas, ¿verdad? La historia había que... Seguramente tiene mucho que ver con la geografía, más que con la historia, en muchos casos, pero la historia castiga repetidamente a los mismos lugares, ¿verdad? Ya lo decía el violinista sobre el tejado. Señor, ya sé que somos tu pueblo elegido, pero de vez en cuando no podrías elegir a otro. Sí, ¿no? ¿Verdad? Eso sí, también prometo a los oyentes que vamos a fundar nuestra propia ciudad romana. Vamos a dar las claves para fundar nuestra propia ciudad. Vamos a enseñar cómo embalsamar, cómo fabricarnos nuestra propia momia egipcia. Y quizá demos algún hechizo amoroso, si se portan bien los oyentes. Será durante esta temporada 2011-2012 en La Rosa de los Vientos, con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, Chao. Bruno. Encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Come on, baby, move yourself. Se comienza, ya se suena, la nueva agenda cultural. Martín Espósito, buenas de nuevo. Hola, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a hacer... Igual que hace un ratito, ¿no? Más más o menos. Sí. Con un poco más de sueño, un poco menos de azúcar. Bueno. Sí. No, bien, bien, bien. Nada, vamos a hacer una nueva agenda, sí, vamos a hacerla un poco más monográfica esta temporada, sí. Es decir, menos informaciones, pero ampliando más sobre cada una de ellas y sobre los protagonistas, la película, la obra de teatro, el cantante, la cantante, lo que toque cada día. Efectivamente. Así que nada, en esta ocasión tenemos un par de propuestas, va a haber una noticia para cerrar que va a sonar muy bien, la vamos a dejar ahí. Vamos a darle enhorabuena a alguien que ha ganado el Nobel de la Música. Es una grandísima artista, una grandísima cantante, una extraordinaria compositora y letrista. Luego lo escuchamos. Luego. He traído dos temas, uno de ellos es una versión de un tema de Nirvana. Ajá. Luego lo escuchamos. Muy bien, muy bien. Lo escuchamos. Pero antes está Raúl. Antes sí. ¿Está o no está? No, no sé. Pues que buenas noches. No se ha ido todavía. Sigue aquí. Te ha tenido Martín agarrado al programa durante todo el mes de agosto, ¿verdad? Sí, un poquito. Yo pensé que dije, bueno, venga, verano, playita, relax. Y de repente yo noté algo raro en la pierna, como una bola y unos grilletes raros. Y veía a Martín con un látigo. No lo entendí hasta que me enseñó el micro. Entonces al final, pues sí, nos hemos quedado allí. Eso de que te enseñó el micro con una bola agarrada a la pierna. Sí, bueno, también todas las horas esto... Con un cepo, el cepo rosaventero. Está quedando un poco osado esto. Menudo arcelito, os habéis montado los dos. Menos mal que no hemos hablado de máscaras ni cosas de estas. Porque entonces el making-off, nos tenéis que decir el making-off. Sí. Bueno, hay cada making-off. Ya empezamos con la cama, ya empezó Martín con la cámara el otro día, ya lo que le faltaba. ¿Cómo? ¿Con la cámara o la cama? También. Es que has hecho ahí una contracción fonética que ha quedado. Bueno, la estás rematando. No seguiría por ahí, Raúl. Así que os habéis hecho parejita en este mes, me parece. Y eso que no has dicho nada de la piscina. Verdad, el roce hace el cariño, Bruno, ya sabes. Sí, que estuvisteis juntitos también en la piscina. Hombre, claro, hay que aprovechar, hay que lucir palmitos. A mí es que el traje. ¿Que hay que lucir el qué? ¿Con Martín? El traje de Spiderman. Sabía que apretadito marcando, ¿no? Sí, sí, a Raúl le queda de maravilla. Okay, hay que lucirlo. Bueno, y también, entre otras cosas, has ido al cine porque muchos de tus héroes del séptimo arte, muchos de los héroes del mundo del cómic tradicionales están llegando a la gran pantalla. Sí, porque la verdad hemos tenido muchas adaptaciones, muchas noticias con respecto al mundo del cómic, el cine, también la televisión ha sido protagonista, incluso ahora mismo en el Festival de Venecia se acaba de presentar una película de Satrapi, la creadora de Persepolis, y bueno, pues vamos a comentarlo también un poquito más adelante, porque realmente hay algunas adaptaciones que hacen justicia, otras no tantas, y bueno, un poquito de todo hemos tenido este verano. Y les invitamos a los oyentes a que busquen las imágenes de los Vengadores en Central Park, ¿o no? Sí, se han publicado hoy las primeras imágenes de los Vengadores en Central Park. En teoría van a ver la nueva mansión de los Vengadores, y hay que reconocer que el más listo de todo el reparto es el actor que hace de Loki, porque todo el mundo miraba los paisajes, saludaba al público, foto arriba, foto abajo, y él todo pícaro no le quitaba el ojo de encima a Scarlett Johansson. Cosa que así, sin que nos oiga nadie, yo también lo haría. Yo pensé que te habías quedado con Martín. Hombre, Martín y yo en ese aspecto podemos compartirla. Sí. Lunes, miércoles y viernes yo me quedo en casa. Uno el ojo y el otro. O sea, que no... Me tenéis que explicar el verano, bueno, que habéis pasado. O sea, que... Y de vez en cuando José Manuel Escribano también, ¿eh? Hay que... Sí. Es verdad, la veteranía es un grado, hay que dejárselo a... No vamos a ser abusones, Raúl, claro. Es que ya, como haya que repartir tanto, no nos quedan días. José Manuel lo lleva en su carpeta. Lo que estoy contando... ¡Uy, la Super Pop! ¡Uy! Ay, joder, estaba... Como habláis de Scarlett Johansson. De Scarlett Johansson, claro. Claro. Claro. Que si no... Bueno, que no vamos al teatro, Martín. Vamos al teatro, venga, vamos a la agenda, que en esta ocasión tenemos una propuesta teatral y es nada más y nada menos que La Cena de los Idiotas. Lo dejo en sus manos, doctor. Procure desbloquearle pronto porque tiene una cena muy importante esta noche. Cristina. Una cena de gilipollas. ¿Así les llaman? Usted no conoce las reglas, ¿verdad? Pues no. Pues verá, invitan a cenar a un idiota. Cristina, por favor. Por supuesto, él no sabe para qué se le ha invitado. Y el juego consiste en dejarle hablar. ¿A que parece muy divertido? Pues para mí no lo es. Un buen resumen de lo que se trata, que es esta obra, que es una comedia desternillante, la que os proponemos ver en esta ocasión, si es que aún no la conocéis. Una comedia pero cargada de denuncia, porque efectivamente, como hemos escuchado, el guión es básico en su inicio. Bueno, tenemos a unos pijos que invitan a cenar a unos idiotas y compiten a ver quién ha invitado al más idiota de todos. Claro que tenemos que entender idiota, y aquí la crítica, como diferente. Se ríen de los que no son como ellos, adinerados, aficionados al golf o al pádel, a los lujos y a una vida estándar de ricos franceses. Aquí el diferente es François Pignon, un funcionario de Hacienda que hace maquetas a partir de cerillas. Tiene esa peculiaridad, además de tener poca memoria o mucha imaginación, según se vea. La obra, La Cena de los Idiotas, es autoría de Francis Weber, que es responsable de otros éxitos teatrales, como Aquí un amigo, que en nuestro país pudimos ver llevado a escena gracias a Jaime Blanche y a Ramón Langa hace 3 años ya, que además le estuvimos también en La Rosa de los Vientos hablando de esta obra, Aquí un amigo, y tanto Aquí un amigo como... Jaime Blanche y Bruce Willis, ¿no? Y Bruce Willis, obviamente. Conocido en algunos sitios como Ramón Langa. Sí, se lo recuerdan, yo creo o Kevin que... Costner también. Qué topicazo también lo habéis soltado, ¿verdad? Sejo. Hay que inspirarse más. Pues ambas obras son clásicos en el teatro francés contemporáneo y llevan representándose muchos años con grandes éxitos en escenarios de todo el mundo. Hay que decir que primero fue la obra de teatro y después la película, que fue lo que ha dado y lo que dio una gran dimensión. Es una película de culto, se ha convertido en una película de culto extraordinariamente respetada e ingeniosa, pero que... Aunque el origen está... a los que no les gusta. ¿Cómo? Sí, a quien no le gusta. A César Vidal no le gusta. Ah. Sí. Es culto, y a más gente, me imagino. Sí, a pues la gente yo conozco pocos que hayan dicho que no les gusta. Que ha tengan gustado. Un humor especial y no les guste, pero claro. Vamos, es como Mr. Bean. Yo creo que al final te ríes, sí o sí. No, pues nada. Matices. Que la hacen los idiotas bien. Mr. Bean, yo sigo sin buscarle el punto, ¿eh? ¿A qué de las dos cosas? ¿A Mr. Bean no le encuentras a el punto? Mr. Bean no le encuentra el punto. No, tampoco. Pues va detrás de la R, Raúl. MR punto. Pues es genial, Mr. Bean, vamos. No tanto en las películas como en serie. En todo. Pero es bueno. Por cierto, se pegó un piñazo este verano. ¿Sí? En su flamante descapotable o un deportivo que tiene, ¿sí? Sí. Salió ileso, no pasó nada. Bueno. Pues ya es la segunda y en la primera casi casi no lo cuenta. Destrozó un Aston Martin. Uh-huh. Jolines. A ver si es que está haciendo ensayos. El siguiente James Bond, sí. El siguiente James Bond. Bueno, pues La Cena de los Idiotas, como dices, Bruno, empezó como obra de teatro, luego se llevó más tarde al cine y novela también ahí. En la pantalla grande, de hecho, se publicó, bueno, se estrenaron dos películas, dos versiones, la europea primero y más tarde la estadounidense, concretamente el 30 de julio de 2010. Se estrenó en Estados Unidos el remake dirigido por Jay Roach, director de varias de las sagas de Austin Powers. La original, la película original es del año 1998 con Jacques Villeneuve en el papel de François Pignon, el idiota, y Thierry Lhermitte, Pierre Brochand, el anfitrión que invita a François Pignon a esa cena. Ambos protagonizan la obra, que no deja de dar giros enrevesados, cada vez se va complicando más y más la situación, cuya única finalidad, como podéis imaginaros, es complicarle la vida, no a Pignon, que ya por sí es complicada, sino a Brochand. No es fácil, pero lo he comprendido. ¿Qué no es fácil? Es facilísimo, es productor, ¿vale? Vale, vale. Tiene una productora en París. No, él conoce a todo el mundo, es un productor extranjero. De acuerdo, ¿americano, alemán? Belga, sí, perfecto, belga. ¿Por qué belga? Porque está muy bien, belga. Usted es un gran productor belga. Se ha leído El caballito del tío vivo, así se llama la novela, y quiere comprarle los derechos para el cine. ¿La novela es buena? Es malísima, ¿por qué? No me parece bien. ¿Por qué? Si es mala, ¿para qué quiero yo los derechos, eh? Ah, ah, ah, ah, ah. Señor Pignon. Sí. Usted no es productor. No. Y tampoco es belga, ¿verdad? No. Usted no llama para comprar los derechos de la novela, sino para averiguar dónde está mi esposa. ¡Qué inteligente es usted! ¡Qué habilidad mental! Venga ese número. 01-47-45, espere, yo se lo marco. Se llama solo Leblanc. ¿No tiene nombre de pila? Ya se lo he dicho, solo Leblanc. Leblanc es el apellido y solo es el nombre. Ah. Señor Pignon, su nombre es François, ¿cierto? Sí. Pues el de Leblanc es solo. Bien, no perdamos más tiempo. Mi mujer firmó con su nombre de soltera, Christine Leguirec. Caramba, ¿es bretona? Por el amor de Dios, concéntrese. Discúlpeme. Un pequeño fragmento. Claro que sí, le disculpamos, François Pignon. Pues es solo una muestra de lo que da de sí la cena, aunque realmente a la cena con los amigotes no acuden, pero vamos, que tendréis que ver la obra o la película para enteraros por qué. Eso sí, podemos contar que lo más importante transcurre, como decía Aristóteles, que se debía hacer siguiendo la regla de las tres unidades: un único tiempo, un único espacio y un único hilo argumental. Es esa cena, es ese piso y es, bueno, ese hilo argumental, la cena de los idiotas. Luego llegaría Lope de Vega muchos siglos después para romper esta regla de las tres unidades. Pero vamos, a la cena de los idiotas se le puede aplicar. Además es una obra ágil, tanto en teatro como en el cine. Y si no os la queréis perder, sobre las tablas os cuento que la obra estará en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel, desde el próximo 15 de septiembre, de miércoles a viernes, 8 y media, sábados a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, domingos a las 6, en escena, la dirección de Juan José Alfonso, protagonizada por José Mayuste y Agustín Jiménez junto a Félix Álvarez Felisuco, a quien le mandamos un gran saludo desde aquí, que sabemos que es buen oyente. Pues los tres estarán también acompañados por María José del Valle, Natalia Ruiz y Carles Moreu. Y como muestra, un último botón de la obra de teatro. Bueno, precisamente te he traído las fotos con mis mejores trabajos. No, hombre, no, ahora no, déjelo para mañana en mi oficina, lo vemos tranquilamente. Ya verá, algunas son espectaculares. Déjelo, hombre, ahora es tarde, déjelo para el próximo martes. Usted nos hará comentarios sobre sus maquetas durante la cena. Además, quiero que mis amigos lo compartan. Bueno, pero no va a haber ni siquiera una o dos fotos. Déjelo para el próximo martes, ¿eh? Prefiero que esta noche nos conozcamos un poco. A ver, hábleme de usted. Trabaja en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí, trabajo en contabilidad. El Palacio de Oriente. Mírelo, ahí lo tiene. Mira, majestad, majestad, parece que va a salir. ¿Está usted casado? Yo casado, sí. No. ¿Sí o no? Bueno, mi mujer se fue. Oh, ¿le acompaño en el sentimiento? No, se fue con un amigo. Claro, ¿eh? Se fue con un amigo. Sí. Todo quedó en casa. Claro. Quedó en buenas manos. Sí. Bueno, escuchamos al Premio Polar 2011 Banda versión. Patti Smith, sí. Esto es una versión de un tema de Nirvana. She's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us. ¿Por cuántos añitos lleva ya a Patti Smith? ¿Qué edad tendrá? Pues nació, tengo por aquí la fecha, en el 46. Así que a echarle cuenta a eso. Fíjate. 64. Pues mantiene, conserva la voz divinamente. Sí, sí, tiene unos cuantos. Pues nada, publicó en 2007 esa versión de Smell Like Teen Spirits de Nirvana, que va a recopilar, se ha recopilado en un disco que se publicó recientemente, el pasado 23 de agosto, junto a una serie de temas, entre ellos el que vamos a escuchar a continuación, ese Because the Night, que define también a Patti Smith, que es la ganadora junto al grupo de música clásica Kronos Quartet, ambos estadounidenses, quienes recibieron en el Concertus en Estocolmo el premio Polar, que es considerado el Nobel de la música, y está muy bien dotado el premio, no sé. Patti Smith. Hombre, Patti Smith. Tiene una voz grave, pero no llegues hasta ese punto. Será del grupo. Claro, de Kronos Quartet, tienes razón. 110.000 euros la dotación. Como mucho sería Mr. Smith, si hay alguno. 1 millón de coronas suecas. Mr. Smith, el hombre falleció. Fred Sonic, guitarrista de la mítica banda de rock de Garage MC5, a quien dedicó también este premio la poetisa, cantante Patti Smith, que agradeció también el premio al público, al apoyo del público, por darle energía, coraje, y a su vez recibió el elogio del jurado, que dijo que fue galardonada por dedicar su vida al arte en todas sus formas, cuando rock and roll hay en la poesía, y cuánta poesía hay en el rock and roll, dice el fallo, que como decimos, pues además también galardonó a ese Kronos Quartet de Estados Unidos. Y esto que escuchamos, pues sí, también se incluye en este Outside Society, el disco recopilatorio que se publicó el pasado 23 de agosto con los temas más emblemáticos de la cantante de Chicago. Pull me close, try and understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Hay versiones, por ejemplo, la que hemos escuchado al principio de Nirvana, pues yo me quedo con la original, con la de Nirvana. Mira que yo soy muy seguidor de Springsteen, pero es que aquí supera la versión del propio autor de Bruce Springsteen, ¿eh? Con Because the Night. ¿Eres seguidor de Springsteen? Mm-hmm. ¿De Nirvana? Jolín. ¿Qué pasa? No, bien. Versión de esta canción, la que te cantaron Taurus Esturdos, que también suena muy, también, muy bien. También. Muy, muy bien. Además, también con Patti Smith hay una versión en concierto. Me gusta tanto Springsteen como Rafael. Así que perfectamente compatible. Pues sí. Bueno, creo que me gusta más Rafael. Rafael cantando temas de... De los suyos, los de toda la vida. Y los que él cante, da igual. Los temas de otros. Esa es especialidad de Rafael, por cierto, pero bueno. Raúl, el mundo del cómic, Capitán América y otros muchos en la gran pantalla. Pues sí. Porque, bueno, vamos a empezar antes, vamos a empezar por editoriales, porque casi hay que hacerlo este verano, dividido en editoriales DC y Marvel. Quizá la que más noticias nos ha dado primero en el panorama español ha sido DC, ya que, bueno, pues en verano nos despertamos una mañana descubriendo que Planeta había cedido los derechos a los que hasta esta fecha eran los encargados de que maquetar, traducir y rotular los propios tebeos de DC en España, el catálogo del cómic. A partir de enero van a ser los encargados de publicar todo lo de Vértigo, todo lo de DC. También nos han enviado una nota de prensa, hemos podido hablar con ellos directamente para anunciarnos y tranquilizar a todos los fans y todos los seguidores de DC que todo va a seguir publicándose como hasta la fecha, que bueno, van a cuidar las ediciones como estaban haciéndolo ahora, y bueno, pues esperando grandes noticias que vamos a tener a partir de enero con cambios, nuevas editoriales, que realmente, bueno, pues en España estamos tirando para arriba a hacer ediciones, además de traducciones, y bueno, pues tenemos ahí esa pequeña noticia y gran noticia, que aunque la gente estaba muy nerviosa, no debe estarlo, porque bueno, entonces suele decir que cuanto más cambian las cosas, más iguales son, y en este caso van a cambiar las cosas, pero bueno, para dentro de la gente que está trabajando, aprovechar y seguir adelante. Derechos editoriales. Eso es. También tenemos... En la gran pantalla próximamente. Sí, casi, porque bueno, va a ser abrirá también telediarios en su momento, porque ahora todo lo que se hace en el mundo del cómic aparece en telediarios y en periódicos, que es una cosa bastante curiosa. Sin embargo, la parte mala ha sido que aunque los tebeos de Green Lantern quizás sea de lo mejor que se esté publicando ahora en superhéroes, pues bueno, la recaudación y la película no ha dado lo suficiente, casi ni para cubrir gastos, porque bueno, si bien es la película es bonita, es muy apta para todos los públicos, el tema de suspensión de credibilidad de los seguidores no ha convencido lo suficiente como para que sea el éxito que, por ejemplo, ha sido en su momento, o ha sido este verano, Capitán América, que casi en el primer fin de semana triplicó la recaudación de Green Lantern. ¿Y tú piensas que es porque los seguidores del cómic no le han dado su favor? En parte sí, bueno, partimos de la base del guión. Los seguidores del cómic son muy exigentes con el mundo del cine, de todas formas. Sí, ¿eh? Reconocer que somos, por decirlo así, muy... somos poco tolerantes. Está bien que se incluya. Sí. O sea, hay adaptaciones que puedes adaptar más o menos, y tienes que intentar ver que las cosas escritas y en TVO no se pueden hacer en cine. Y hay veces que no lo terminamos de comprender. Pero sí que se pueden hacer también, ¿no? Sin que sea exactamente igual, intentó con Watchmen y bueno, pero es que hacerlo exactamente igual también es un problema, ¿eh? Claro, uh-huh. Eso es lo que intentaron en Watchmen y se dieron el batacazo que se dieron. Claro. Entonces el problema es la palabra adaptación, que es un concepto que el mundo del cómic lo lleva muy mal. Pero es como el mundo de la novela, cuando una novela buena, mala o regular, pero sea como sea, es llevada al cine, también hay que adaptarla. Hay una diferencia. El tema hay que transformarlo, evidentemente, ¿no? Claro, pero las palabras puedes interpretar las mejores o peores. Cuando tú tienes el aspecto gráfico y visual, ya te lo dan, el plasmarlo en movimiento cuesta mucho más. Porque ya tienes una base y una referencia hecha. Y asociarlo a un personaje. Exactamente. Mejor... Yo invito a la gente que la vea. A mí me ha gustado mucho. Y si antes mencionabais a Scarlett Johansson, que era la mujer, la exmujer de quien protagoniza Green Lantern. Sí. Vamos, no tiene nada que envidiar en cuanto a cuerpazo en chico, ¿eh? No, si hay otra cosa no, pero el hombre se luce, hay que reconocerlo que el hombre sí que se luce, sí, enseña abdominales y tal, pero bueno. No, y está realmente bien, la trama, el argumento no está mal, es entretenida. Entonces ahora que tampoco nos oye nadie, vamos a otra adaptación, pegamos así salto como quien no quiere la cosa, a escondidas de Conan, porque ahí sí que realmente vas a ver mucho más carne, vas a ver mucho carne, más abdominal, porque cuando nosotros fuimos... Photoshop. No, Jason Momoa no... Pues sí, es mucho Photoshop, yo quiero ese Photoshop para mí, porque no vamos a negar, porque no, realmente... No, pues ya tienes a Martín. Sí, lo que pasa es que cada vez que juego con el iPad me da mucho miedo. Entonces, ¿quién, Martín? Sí, Martín. Por el Photoshop. Con el Photoshop, luego ya con lo que vea en el iPad ya es aparte. Pero sí, con Ana... Las fotos de Scarlett Johansson. También, pero ya sabes, eso háblalo con José Manuel Escribano. Con mucho músculo y poco cerebro, ¿no? Realmente, las chicas la disfrutáis bastante más que los chicos. Pues mira que no, ¿eh? Pues todas las chicas que estaban en la sala les faltó silbar y tirarle palomitas, pues pero... Me quedo con Thor y Green Lantern. Claro, eso te iba a decir, entre Thor, Hugh Jackman... Conan, nah. Oye, ¿nosotros a quién tenemos? Scarlett Johansson. Sí, porque bueno, también sacaron en la adaptación este verano que la han filtrado de Wonder Woman, del episodio piloto de la serie que se iba a preparar para la televisión, y realmente la gente le faltó echarse a llorar porque la adaptación fue bastante mala, ¿no? Nos quedaremos con Elektra. Bueno, Bueno, siempre nos quedará París, que decía que... O Catwoman. Realmente el tema de las chicas en el mundo del cómic está bastante complicado, porque si cogemos, por ejemplo, Batman, llamaba la atención Kim Basinger en la primera película con Barton, pero poco más, o Michelle Pfeiffer en Catwoman en la segunda, pero pasados los... ¿Halle Berry después o antes? No. Halle Berry en esa película podía, en fin... La película se la pena haber ahorrado completamente. Pues ¿qué es eso? El tema de adaptaciones está muy está complicado. Está destroyer, Raúl. Sí, es que realmente... Está demostrando que es aficionado al mundo del cómic. Es lo mismo cuando hablan de las películas. Es que le vamos a crear una sección nueva a Raúl, que es Terminator. Casi, ¿no? Porque pero es que... ahora tira de memoria, porque también has hablado bien de algunas adaptaciones del mundo del cómic al cine. Cuéntanos algunas de las que tú, como un gran experto que eres en el mundo del cómic... A mí me gustó mucho V de Vendetta como adaptación. Pero también mucho. Tuvo su crítica, porque había hecho esa transformación, lo que está al principio está al final, y hay gente que no veía ese carácter romántico, que el rebelde V parecía un vengador en la película. Hubo esa crítica también. Pero las otras diferencias es que no trata al espectador como si no tuviera cerebro. Y el hecho de que, por ejemplo, hablabas de Catwoman con Halle Berry, que la mala sea Sharon Stone, que debido a un maquillaje la piel se le convierta en diamante, porque con una crema... realmente la suspensión de credibilidad tiene un límite. Hombre, que Superman vuela, ¿eh? Sí, pero eso... Pero te iba a decir que, bueno, pero fíjate... Estamos en el universo Marvel. Claro, o sea, tú partes de la base... Es otra historia. Partes de la base de tiene superpoderes. Cuando tú piensas en que tiene superpoderes, la suspensión de credibilidad aumenta. Ejemplo, vuelves a Conan. Es un tío que es capaz de levantar una espada de 25 kilos como si fuera aire. Bien, vale, no te preocupa. Ves magia, vale, bien, no te preocupa. Cuando de repente ves que tu personaje, su poder es tener agilidad y de repente su mala es el maquillaje, hombre... Realmente hay ciertas cosas que chocan. Sin embargo, en V, aunque cambien aspectos o aunque utilicen la base de V de Vendetta de Moore para contar una historia muy parecida, aunque sí, no la sea 100%, es que sí. Realmente... es una historia muy parecida a esa transformación en lo que puede ser el orden de los factores que no altera el producto. No altera el producto, para nada, y era una cuestión simplemente por empezar con una escena que igual en el cómic es menos espectacular, esa escena final a nivel visual, y por eso lo lleva al principio. En la película, ¿no? Un poquito esa transformación en el orden de los factores, y pero luego incluso a nivel estético, esa oscuridad de la película es la oscuridad del cómic, y el mensaje yo creo que queda ahí, es bastante parecido. A mí me gusta Asterix y Obelix. En cambio, 300 fue una de las cosas que también la gente estuvo muy contenta, que era muy similar al cómic. Claro, pero porque en 300 también tenían el storyboard preparado. Pero no había Photoshop en 300. No, ninguno. No, solo había cromas. O sea, Photoshop no, solo había croma. Una pantalla verde. Pero, por ejemplo... Estaba todo patrocinado por el gimnasio. Sí, y por los sprays para los abdominales, como en la parodia que hicieron. Pero realmente, y pasando otra vez y volviendo un poquito este verano, la adaptación que han hecho de Capitán América es una adaptación divertida, es una película de acción que te entretiene durante 2 horas. Pero el chico no tiene nada de Capitán América, ¿no? Tiene el más cercano al Capitán América de Ultimates, el nuevo muy universo. Debilucho, ¿no? No es muy debilucho. Sí, no, lo que pasa es que luego también de repente le dan, ¿cómo se suele decir?, los cereales, por no decir otras cosas. El chute correspondiente. Con el chute correspondiente, sí, y crece bastante, pero por lo menos es una peli de acción, de aventuras, entretenida. Eso sí, también se ve, y es la diferencia, la alianza de Marvel con Disney, porque realmente si hay alguien que sepa hacer películas para todos los públicos y para toda la familia, es Disney. Se nota bastante. Y fíjate, bueno. Sau, qué bien lo hizo Disney. Nada, todos contra las cuerdas cuando estrenen Capitán Trueno. Porque sí. Sau es de Disney, para ¿no? Todos los públicos, para todos los públicos. De buena vista, sí. Y bueno, que si lo decías de Capitán Trueno, tendremos la suerte que se presenta aquí en Salamanca, con lo cual intentaremos de primera mano tener y daros una referencia de lo que se cueza, porque después de todo el periplo de adaptaciones que lleva la película, asusta un poquito y nos tiene a todos muy nerviosos, muy nerviosos. Por cierto, ahora ya que nos has comentado esta actividad que se va a llevar a cabo en Salamanca, cuéntanos un poquito, porque siempre seguimos de cerca y lo vamos a hacer durante toda esta temporada contigo. Por supuesto, los diferentes salones y festivales y actos relacionados con el mundo del cómic. Un poquito el calendario de las primeras semanas. Pues bueno, hemos tenido hasta hace poquito Viñetas del Atlántico en La Coruña, que quizás sea el salón más señero de todo el verano, y donde ves cómo toda una ciudad se implica en el salón. No simplemente es un espacio, un pabellón, sino que es toda la ciudad galardonada con exposiciones, autores en diferentes sitios. Y bueno, la verdad es que la ciudad la cuidaron mucho. Martín estuvo, si no me equivoco, el año pasado fue cuando pasaste por allí. Y bueno, pues también estamos preparando, bueno, se está preparando el Salón del Cómic de Avilés, con exposición de Sergio Bleda, un gran amigo del que hablaremos en La Rosa de los Vientos, y donde vamos a poder ver a partir del día 12 autores como John Marría, el dibujante de Hitman, el propio Sergio Bleda, y bueno, pues la verdad es que una pléyade interesante de autores españoles, con lo cual empezamos temporada y empezamos también temporada de salones. Raúl Sogún, muchísimas gracias, un abrazo, un placer tenerte de nuevo. La Rosa de los Vientos. Adiós, Terminator. Chao. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Pues este oyente se pregunta si hubo o no conspiración el 22J en Noruega. Dice que ¿dónde están las imágenes del coche bomba, los restos, cráter, zona cero de la explosión? ¿Solo un hombre? Pues sí, por desgracia fue solo un hombre. Y un hombre fue capaz de hacer esa brutalidad. Pero bueno, no hay conspiración, no hay nada. Hay una persona que en su enfermiza concepción del mundo cometió esa auténtica barbarie, ¿no? Y se llevó la vida de más de 70 personas en un país que pensábamos, o se pensaba, que no podía ser objeto y epicentro de una tragedia de estas características, pero fue solamente eso. Pues Manuela dice, ¿qué tiene que ver la Seguridad Social Española con lo que ocurre en USA, en Estados Unidos? ¿Y el documental de Sico? Dice, la nuestra es universal y en la estadounidense es como comparar un pato con un grillo. Creo que fue algo que mencionaste, Martín. El documental de Michael Moore, ¿sabes? Sico. Sí. Pues en ese documental, que habla sobre el sistema de sanidad norteamericano. Que y no tiene... solo, aparece el de Canadá y varios europeos. Francia, Reino Unido... Y el nuestro y dentro de 4 o 5 años, ¿no? Que es a donde quieren ir algunos. Claro. No, pero bueno, oye, para salir de la crisis hay que privatizar la sanidad, ¿o qué? El céntimo sanitario, claro. Bueno, ¿qué? Fíjate, es un documental muy duro, ¿eh? Donde le dicen a un señor que elija qué dedo... Ha perdido 2 dedos, sí. Y le dicen en el hospital que con cuál se queda. Con cuál que se queda, vale que no puede pagar los dos, 20, ¿no? $20,000 y el otro 6,000. ¿Con cuál te quedas? Pues si me da para 6,000, pues con el de 6,000, que fue con el que se quedó. Sí. Y el otro lo perdió, pudiendo haber quedado totalmente recuperado. Bueno. Pues así de duro es el documental. Dijo, me voy para España ahora mismo. ¿Tienes dinero? No, se van a Canadá. Claro. Y compran medicinas en Canadá y en el documental se van a Cuba. Y una señora alucina porque un medicamento que en su país le cuesta $100, allí se lo dan gratis. Es así. ¿Qué tiene que ver? Pues que yo no quiero llegar a esa situación. No, perdona, es que no quieras llegar a... Es que nos están diciendo y nos están transmitiendo los principales partidos, todos los que están... Los dos que gobiernan... Que lo bueno es eso. Nos están diciendo que eso es lo ideal para progresar, así que... Olvide. Y aunque luego no maticen, pero no actúan en esa dirección, ¿no? Sí, sí, porque el Estados Unidos no viene hacia nosotros. No, nosotros vamos para allá. Se encargan ellos de decir que no, que lo suyo está muy bien. Claro. Que las últimas votaciones que han tenido. Exacto. Y no se concibe un sistema como el nuestro, un sistema que yo creo que hay que preservarlo, porque es una de las joyas que tiene nuestro sistema, ¿no? El de la sanidad pública, no gratuita, porque va en los impuestos, pero es un pago distinto, ¿no? Yo creo que hay que preservarlo y que es uno de los fundamentos. Si hay dos fundamentos de nuestra sociedad, esos son la sanidad y la educación y la cultura. Y eso es donde no hay que recortar jamás, porque es el fundamento y la construcción de todo lo que viene después, ¿no? Ahora que se habla de los recortes también en la educación, ¿no? Pues no hay que recortar ahí nunca. Se dice, no hemos despedido a nadie. No, simplemente no renovamos contrato. Claro. De verdad. El lenguaje. Qué vergüenza. La neolengua, que llamaba yo Orwell, ¿no? Antonio dice que el movimiento 15M se ha convertido en un refrito de todo Todos tenemos derechos, pero solo ellos los invocan desconociendo los derechos de los demás. Se ha mezclado todo en el 15M, desde los desahucios hasta la modificación de la ley electoral. Dice, el 20 de noviembre hay elecciones, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué tienen que hacer un programa electoral? ¿O por qué ninguno sabe lo que quiere en la realidad? Que se presenten a las elecciones, que dejen de molestar a las personas, que como yo mismo tenemos que trabajar 10 o 15 o 10 horas, dice, al día, y que hagan algo de verdad. Mosca cojonera siempre ha habido y siempre existirán, pero lo que necesitamos son personas inteligentes y coherentes, no como los políticos que tenemos actualmente. Entonces, ¿por qué dice lo mismo de los indignados del 15M y se queja sobre ellos? ¿No? Pues ¿está diciendo lo mismo? Dice que no solo indignado, que está hasta los ahí de la situación actual, pero que gente así no le gusta, que sobran. Ajá, pero que... Está hasta los Boeing, ¿no? Sí, que la gente habla mucho y luego no hace nada. Vale. Bueno, pues tenemos a Antonio, que dice que es perpetuo, pero es que además que es oyente en directo siempre, todas las noches. Así como debe ser, porque esos son los fuerte. Que salen en el EGM, así que atraer aquí a la gente. Dice en directo. Que le encanta. No se olviden de salir de la noche y de nada, hay que estar aquí en directo. Además, a mí me gusta una cosa que dice, que le encanta el programa porque le mantiene informado del pasado y de la actualidad. De eso se trata, ¿verdad? Tiene razón. Pasado, presente y futuro, que Martín mañana nos va a acercar al futuro con el... Bueno, él es el buscador de informaciones que nos acercan al futuro, informaciones dentro del mundo de la tecnología, de las vanguardias, de lo digital, de la transformación en este siglo XXI que estamos viviendo entre las antiguas tecnologías y las nuevas. Eso va a estar mañana, por eso la Rosa de los Vientos mantiene informado sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. ¿Damos la fecha de lanzamiento del nuevo terminal de Apple? No. Esa exclusiva va mañana. Vamos a decir cuándo está previsto, cuándo se dice que el nuevo terminal telefónico de Apple va a estar en el mercado. ¿Se dice que va a ser en...? Bueno, se dice que mediados de octubre, pero... Pero tú mañana nos vas a desvelar que no es así. Bueno... Bueno. O que quizá no es así. O quizá no es así. Mañana. Luego nos darán los datos. Bueno, pues resulta que Antonio tiene una hija en la ESO y pues le pregunta que cómo funciona la bolsa de valores. Entonces, él recuerda que en su momento, piensa que fue en materia reservada, así en el mes de julio, pues que hablamos de una empresa que rebajaba sus acciones a mínimo para que luego fuera comprada. Y dice que a ver si le podíamos dar el dato más exacto. Bueno, pues es una práctica habitual en muchísimas empresas. El mercado de valores, los índices de bolsas, y a veces se suspende la cotización de algunas empresas cuando pasan esas cosas o cuando hay determinadas decisiones o determinados momentos por cosas que ocurren que pueden generar que artificialmente se cree una situación que puede incluso hacer colapsar a esa empresa y su estado a nivel de bolsa. Pero eso ha pasado mucho, rebajar los valores de una cosa y de otra, ¿no? Y, ¿se puede haber mencionado una cara de...? Sí, se ha hablado también. Y a lo largo de la pasada temporada, las agencias de calificación, en cierta forma, no son más que una herramienta para provocar eso, de forma artificial, ¿no? También, en cierto modo, lo único que ocurre que no se hace con empresas. Bueno, también se hace con empresas, pero el trabajo de las agencias de calificación es conocido sobre todo por sus valoraciones sobre los gobiernos. Y, por ejemplo, hoy se dice que no son las acciones, pero los bonos, la deuda pública de este gobierno baja de categoría. Y resulta que dos días después, ese gobierno, su tesoro público, pone bonos a funcionar, pone bonos para que sean los inversores quienes los compran. Y entonces se hace con unos intereses mayores, que eso quiere decir que quien compra la deuda va a recibir más dinero cuando ese estado lo devuelva, ¿no? Ese es el juego de las agencias de calificación en muchas ocasiones, ¿no? Dice Rebeca que hace unos días decidió que la empresa para la que trabajaba no iba a seguir aprovechándose de ella, preparó su carta de dimisión y en el trayecto de tren hasta el trabajo escuchó casualmente el podcast de La Última Cara B. Y justo cuando dice subí a la cuesta que me lleva al despacho comenzó a sonar My Way con tu voz haciendo la traducción. De la letra. Entré en la empresa llena de fuerza y con una sonrisa en la cara. Gracias a ti el trance que se prevía indigesto se convirtió en un momento glorioso. My Way ha sonado en mi cabeza durante todo el día, me ha ayudado a sentirme orgullosa de plantar cara al explotador y decir hasta aquí hemos llegado. Y también me ha escrito esta oyente y luego me ha dicho que la entrevista que tuvo muy poquito después salió fenomenal y está embarcada en una nueva aventura laboral. Así que nos alegramos muchísimo. My way no significa mi camino, sino a mi manera. La traducción literal es mi camino, pero en realidad lo que está diciendo es a mi manera, ¿no? Hacer las cosas por uno mismo y tener esa fuerza, que es un poquito lo que decíamos al comienzo del programa de hoy, ¿no? Que no seamos como nos digan que seamos, sino que seamos como queremos ser. Eso dice Madita Nerea. Tú y yo no iremos nunca donde nos dicen. Que fueron invitados durante uno de tus programas. Bueno, en el primero, ¿no? Estuvieron. En el primero. Maldita Nerea, un grupo que hemos seguido aquí desde prácticamente sus comienzos. Y él nos sigue a nosotros también desde los comienzos. Y han triunfado y hemos visto y gozado de ese triunfo porque han estado muy cerquita de nosotros. Eso se llama crecer juntos. Así. Pues dice José que nos escribe desde Caracas, Venezuela, que viaja mucho en el auto y que por lo general pues que le angustiaba el aburrimiento de ir solo a la vía y que un buen día pues se dispuso a buscar algo interesante en internet y está aquí, que a través del iPod pues nos descubrió en una recopilación de La Rosa de los Vientos y se enganchó también a la voz del señor Cebrián. Dice, se volvió como un gran copiloto en mis viajes y desde entonces pues se mantiene fiel a nosotros. Pues muchísimas gracias. ¿Desde dónde nos ha escrito? Desde Venezuela, ¿no? Desde Caracas. Bueno. Muy bien, muy bien. Cada vez más oyentes tenemos al otro lado del Atlántico, gracias a esta maravilla que es Internet. Dice Dani, ¿cuál es el único animal que come piedras y vuela? El come piedras volador. Y un tomate con capa, super tomate. Este le conté yo en verano. Lo conté yo en verano. Lo conté yo. Y que es un pepino con capa, es un pepino imitando a un super tomate. Ha mandado muchos chistes. Es solo una muestra. Tienes algo detrás tuya, Martín. No. Es un discípulo. Pero un poquito mal dicho, ¿eh? Hay que ver. Pues mira, esta va bien. De nueva leyenda urbana, o por lo menos lo pregunta. Dice, ¿es cierto lo de las recetas rojas de la seguridad social para los inmigrantes? Hay mucha gente que dice que ha visto cómo le dan las recetas rojas para jubilados, pero nadie sabe si es cierto o no. ¿Qué son las recetas rojas? Pues las recetas rojas te los dan a los pensionistas, a los jubilados. Ah, con que papel no te cobran, rojo, claro, y el verde es el normal para parte, todo. Exactamente. Claro. Uh-huh. Entonces dice que se lo están dando a los inmigrantes. Eso es leyenda urbana, 100%. Leyenda urbana, totalmente. Los chinos tampoco pagan impuestos. Exacto, tampoco pagan impuestos los chinos, ¿no? Y les ayuda a su gobierno que les da el dinero para montarse la tienda de toda 100 aquí. Nótese la ironía, añadámoslo, porque luego la gente... Es irónico, es mentira. Sí. Los chinos pagan los mismos impuestos que todos. Claro. Uh-huh. Oye, lo que no es mentira es que en las Islas Caimán van a comer pez león a mansalva como forma de evitar la invasión. Uh-huh. Sí. Y eso no es leyenda urbana. No, es noticia positiva. Ah, esa es noticia positiva. Sí. Vamos con la sintonía de noticia positiva. Con vientos favorables. Y el viento sopla a favor de los habitantes de la isla Skelman. Pues sí, porque, como decíamos, pues hay una forma de controlar la invasión de peces león que tienen allí. Pues es eso, elaborar platos exóticos, nuevos platos, para tratar de evitar que se coman a las especies autóctonas estos pez leones rojos que ahora pues se pueden degustar ahí en los mejores restaurantes. Y nada, dicen que además de ser un atractivo para el paladar, pues también es ese mecanismo para contener a la especie invasora, destructiva, para los arrecifes concretamente y para otros ecosistemas marinos, según la organización medioambiental Ocean Frontiers. El objetivo de pescar al predador, pues que no se haga lo suficientemente grande para reproducirse, porque puede poner hasta 2 millones de huevos al año. Ahí es nada. Pues que le den ese al Michelin. Que hagan caviar. Claro. También, oye, es un buen sistema. Bueno, sí. Llegamos ya al final de la primera entrega, la primera emisión, en la 1923. Vamos a celebrar el programa 2000 durante esta temporada, ¿sí? 14ª, nada más y nada menos que 2000 programas. Una temporada que ha comenzado hoy, ya habéis descubierto algunas de las nuevas secciones, las transformaciones y los cambios que hay en algunas. Mañana seguiréis escuchando nuevas secciones. Os recordamos, mañana empezamos a la 1:05. Empezamos a la 1, pero será la última vez que empecemos el domingo a la 1. Pasaremos a empezar el programa a partir de la 1 de la y 1:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, pero la tertulia no se modifica, seguirá durando 2 horas. Hacemos alguna pequeñita transformación a partir del próximo sábado. También traemos la sección de cine, El Callejón con José Manuel Escribano. Mañana estará todavía en domingo, pero la pasamos al sábado a partir de la próxima edición. Que no hay liga a la 1, que hay liga a la 1:30. Así es, más o menos. Y luego la voz de los condenados y que es que lo hará alguien que hay por aquí que se llama el señor Cardeñosa. Seguramente, ¿no? La voz de los condenados. Y un buscador que es está buscando. Es un poquito busca la continuación, un poquito de la cara B, pero más dura, un poquito más social, ese es un poquito el objetivo, pero más duro, mucho más duro de contenidos, de informaciones y de sonidos. Lo escucharemos. Lo escucharemos, escucharemos. ¿Mañana más? Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León.